la realidad es un desafío. Los ubriqueños y ubriqueñas no estamos condenados a elegir entre lo mismo y lo mismo. Es tiempo de izquierda. Vota Izquierda Unida.